fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Estamos en un momento clave de la temporada, puede parecer un topicazo, ¿no? Puede parecer un comentario típico de esta fecha, pero es la realidad. El Elche se ha plantado en el mes de marzo en el mejor momento de la campaña, en la mejor situación clasificatoria, a la máxima distancia de lo que llevamos de temporada del descenso, con lo que ya lo del objetivo de salvar la categoría suena ya a pasado. Y con, por primera vez, la situación en la tabla en puesto de play. Un dato que los objetivos, no es subjetivo. Dicho esto, está muy bien que los futbolistas les hayan hecho un pequeño lavado de cerebro y todos hablen de lo mismo. Me parece realmente lógico, ¿no? Hoy lo hemos vuelto a escuchar en Arciaria y lo escuchamos en Jaime, en Mantecón. Solo piensan en el Córdoba y no en las clasificaciones. Aunque de cosas que está claro que piensan solo y exclusivamente en meterse en el ascenso, porque eso lleva a en el río. Antes de nada, les voy a saludar. Saludos, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Estamos en miércoles 9 de marzo de 2011, porque si no sería una falta de educación. Dicho esto, insisto, entiendo perfectamente que el técnico pues haya hecho esa friega, ¿no? Ese lavado de cerebro, esa desfragmentación del disco duro del coco de los futbolistas para que no vendan humo, no hacer las cuentas de la lechera y que sobre todo los aficionados no se emocionen demasiado, sobre todo porque Bordalás ya ha vivido este momento, es más, vivió luego el descalabro posterior al buen momento, que fue sobre todo su punto álgido de que en aquella desgraciada noche en el Martínez Valero, un viernes, precisamente creo que fue de abril, contra el Villarreal B con campo lleno. Como digo yo, que todos los días no se fiesta y todos los años lo pasa lo mismo. Por eso y con buen criterio entiendo que Bordalás les ha frenado los pies y ha tirado las riendas, sobre todo los caballos más desbocados que tienen en el vestuario. La estrategia es buena, de salida la estrategia es buena, es entendible y creo que se está trabajando bien en ese sentido. Luego también hay otra doble estrategia, que además me parece fantástica, que es la de pedir el apoyo a los aficionados. También se lo hemos escuchado ayer a Mantecón, a Jaime, hoy se lo hemos escuchado también a José Luis Achear y a Eduardo Bacar. Es una doble estrategia. Primero, no vender humo y segundo, un llamamiento a aficionados. Perfecto. Además me parece bien. Es lógico. Lo que no es lógico es lo que ha sucedido otros años, que en cuanto se veían las opciones de ascenso, porque otros años no digo que yo, cuando se veían las opciones de que te acercabas al tercer puesto, todo el mundo empezaba ya a hacer la cuenta de la lechera, a vender el ascenso y el descalabro era morroso. Lo entiendo perfectamente y además lo apoyo. Tiene que ser así. Ahora, yo tengo claro que los futbolistas ni piensan ahora mismo en sumar los 50 puntos cuanto antes, porque eso por pura inercia lo van a sumar. Y estoy seguro que como futbolistas ambiciosos, que espero que sean, están pensando únicamente y exclusivamente en quedarse entre los 6, 7 u 8 primeros siempre que los filiales estén mejor. Si no, sería una falta de ambición también. Esto es el llamamiento que hoy hacía el argentino, un hombre de peso, José Luis Achiari, y no le estoy llamando gordo, Dios me libre, sino de peso específico en el vestuario, sin duda toda una voz autorizada en el vestuario, el llamamiento que hoy hacía a la afición. Sí, mira, yo desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento a nuestra gente, a nuestro público, porque ahora vienen partidos claves, partidos decisivos, partidos muy difíciles de jugar, porque todo el mundo juega tanto por arriba como por abajo, se juega algo, y nuestra gente es muy importante para nosotros. Entonces, ojalá que pueda venir la mayor cantidad de público posible y animarnos, porque nosotros la verdad que sentimos muchísimo cuando están con nosotros. El partido del Barcelona hubo momentos difíciles, la gente estuvo ahí y pudimos ganarlo. El partido también con el Numancia, que fue un día día de semana, un partido tal y cual, la gente, la que vino, nos animó y siempre es importante tener apoyo de nuestro público y yo espero que la gente pueda venir porque es un partido, yo creo que falta mucho, pero es muy importante. Falta mucho, pero es muy importante. Claro que es importante. El público empieza a creérselo, empieza a decir, fíjate, o sea, no solo el equipo, como yo creía, hablo yo, y creo que hablo en nombre de muchos, de cientos, incluso diría de varios miles, no ha pasado como yo creía, el equipo se iba a debilitar con la salida de Willy, de Puercaso, pero sobre todo de Willy y la lesión de Vidal. No solo ha sucedido esto, que muchos ya pensaban, que no sabemos cuánto antes, sino curiosamente ha pasado todo lo contrario. El equipo ha cosechado los mejores resultados. Están sorprendidos hasta los propios favoritos. No nos engañan. Entonces el público ahora mismo, los aficionados, los seguidores de siempre, están un poco escépticos, ¿no? O sea, están ilusionados, son conscientes de que todavía queda una travesía del desierto importante, 14 partidos, de las leches, sin algunos de los buenos, ¿sí? Porque era como Willy, el máximo goleador. Resulta que hemos empezado a sacar los mejores resultados. Bueno, ¿por qué no puede ser este año el que estemos hasta el final? No digo ya ascendamos, sino al menos hasta el final, luchando de verdad de tú a tú y no nos hundamos miserablemente como todos los años. ¿Por qué no puede ser esto? Porque si algo ha demostrado el equipo de Bordalás desde que llegó a Leche es irregularidad. Ha sabido levantarse en los momentos más complicados y difíciles. Por eso vamos a darle, por supuesto, que vamos a darle el beneficio de la duda. Y por eso es tan importante que la afición dé un paso al frente. No hablo de llenar el estadio, ojalá. En cuanto se nombra esto, parece que se esté nombrando la dicha. En cuanto se monta una fiesta, el equipo pues, da la de arena. No estamos hablando de montar una fiesta. Estamos hablando de que los que quieran la leche, los que sigan la leche, estén el viernes a la fiesta. Si son 3.000 más, fantástico. Si son 5.000 más, todavía más fantástico, fenomenal. Pero ahora mismo la afición tiene que empujar al equipo. El equipo necesita el respaldo de la afición. Vamos a ver si se puede producir, porque es muy importante. Por cierto, el equipo yo creo que va a ser el mismo que salió en Albacete, con Jaime en portería, Samuel y Héctor Verdes como centrales, Rico lateral izquierdo, lateral derecho Carpio, doble pivote Generelo Aziari, medias puntas Palanca, Sumetre y Mateo, y arriba Ángel. Tiene menos Linares, recién operado, y yo creo que Amante Con, no solo es muy, muy dudosa su participación, sino si hacemos caso del parte médico, sería, pues creo que una osadía, y no precisamente en el sentido positivo de la palabra, sino negativo, el arriesgarse, y por eso creo yo que no va a llegar a tiempo. Tendría dos bajas, le quedarían 20 futbolistas, tendría que descartar a dos. Pues mañana veremos si a la lista de convocados o si incluso el viernes hace un pequeño entrenamiento y luego a esa lista de convocados. Les abro los escaparates de par en par y enseguida escuchamos las voces de los protagonistas de hoy. Enamórate en el Seat Outlet de un Seat León con un 18% de descuento mínimo garantizado. Ven hasta el 31 de marzo a tu concesionario e infórmate y además aprovechate del plan Seat Doble Cero. Oferta válida para Seat León en stock matriculados antes del 31 de marzo a particulares y autónomos en concesionarios adheridos a la promoción. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Evasión Running Elche, una tienda especializada en running, triatlón y trail. Evasión Running Elche, calzado y textil, fisioterapia, podología, análisis de pisada y para mejorar tu salud y calidad de vida, primer centro en Elche con servicio de hipoxia intermitente. No es una tienda más, es Evasión Running Elche, con el asesoramiento técnico y especializado de los hermanos Esteso, en María Maestu frente Elche Squash Club. Mañana a las 10, apertura. Y a partir de las 8 de la tarde, inauguración oficial. Ven, acompáñanos. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Pádel y raque. Apúntate al squash. ¿Quieres Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase, de 6 a 9 de la noche, navega con la tarifa Internet contigo deberes de corazón. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo la aprovecha y a mí solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFON, tu distribuidor autorizado corazón. Infórmate en tu tienda CMFON. Encuéntranos en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial La Chu y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, borabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Pásate por Bombaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Bombaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Faltan 18 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos en directo ya al contado aquí en Radio Express, en la cadena COPE y también en InfoExpress.es, nuestro portal multimedia, donde nos podéis escuchar en directo, por si no estáis cerca de Elche, desde cualquier parte de la provincia, de la región, de la comunidad, del país, de Europa, del continente de Europa. Bien, y también os podéis descargar nuestro programa Elche en punta cuando queráis. Lo podemos por la tarde, el programa de ayer, lo podéis escuchar el día de ayer, el viernes, el jueves, o si lo habéis. El próximo viernes a las 9, Elche Córdoba. Desde las 8 y media estaremos aquí en el 101.4, en frecuencia modulada, en tiempo de juego, con todo el equipo, con José Antonio Tenza, el Instagram, Esther Navarro y el servidor, para contaros todo lo que sucede en ese Elche Córdoba y también. Como siempre, todo lo que queráis hacerlo a través de PC, de portal, de ordenador, ¿qué partido vamos a ver? Bueno, será un partido disputado, seguro. Porque Lucas Alcaraz no lo pone fácil, son férreos, y la verdad es que va a ser un partido duro. El Córdoba es 15º a 6 puntos del Elche, que es 7º. También el Córdoba está a 9 del descenso y a 6 del playoff. O sea que para el Córdoba el objetivo sigue siendo meter distancia por medio con los de abajo, pero sobre todo, ya que está más cerca, acercarse al playoff. Viene a ganar. Córdoba, que fuera de casa, que ha ganado 3 partidos, ha empatado 4 y ha perdido 6. Y cuando le preguntamos a José Luis Azciari, que fue jugador del Córdoba, para él va a ser un partido especial, siempre enfrentarse a sus ex equipos, le preguntamos, bueno, pues cómo veía el Elche, la racha, la clasificación, la posibilidad de enlazar la tercera victoria consecutiva. Esto es lo que responde. Sí, la verdad que nosotros en este momento estamos pensando en el Córdoba, estamos pensando en la racha, no estamos pensando ni en la clasificación ni en nada. Estamos metidos en lo que es el Córdoba. Estamos trabajando, preparando un partido de este viernes que va a ser muy difícil y es muy importante, pero estamos mirando el futuro más cercano, que es los 90 minutos del partido de Córdoba, y sabemos que en nuestra casa tenemos que dar batalla y tratar de ganar. Pues hay que ganar y vamos a ver si los blanquiverdes son capaces de conseguirlo. Seguía hablando José Luis Azciari. Sí, mira, yo lo dije siempre de este grupo, que tanto en la triunfo como en la derrota, siempre este equipo mantiene un equilibrio. No somos ejercicio en el aire, ni tampoco cuando las cosas van mal, nos sentimos. Siempre pensamos en la realidad es que faltan muchísimas jornadas, la realidad es que cada partido en segunda división es muy difícil y muy distinto a la anterior. Entonces el equipo es maduro y sabe que tiene que tener partido a partido. Sí, es divertido vernos de arriba que vernos peleando por estar abajo, eso es obvio. Pero tampoco nos queremos presionar porque yo creo que sería un error mirar más allá de lo que es el partido del viernes. Está claro que todos queremos estar lo más arriba posible, pero que tenemos que centrar toda nuestra energía en el partido del viernes. Bonito es ganar siempre y la sensación de ganar es impresionante, de buena, de bonita. Y la verdad que el viernes tenemos la suerte de que las cosas vayan bien y poder ganar. Sería muy, muy importante, sobre todo en casa, con nuestra gente, y siempre bonito ganar. Sí, mira, yo desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento a nuestra gente, a nuestro público, porque ahora vienen partidos claves, partidos decisivos, partidos muy difíciles de jugar, porque todo el mundo juega tanto por arriba como por abajo, se juega algo. Es muy importante para nosotros, entonces ojalá que pueda venir la mayor cantidad de público posible y animarnos, porque nosotros la verdad que sentimos muchísimo cuando están con nosotros. El partido del Barcelona hubo momentos difíciles, la gente estuvo ahí y pudimos ganarlo. El partido de la Romancia que fue un día de semana, un partido tal y cual, que la gente la que vino nos animó, y siempre es importante tener apoyo de nuestro público, y yo espero que la gente pueda venir, porque es un partido, yo creo que falta mucho, pero es muy importante. Yo creo que una de las cosas que es muy, muy importante, y que seguramente porque si están los mismos cuerpos técnicos, hay varios jugadores, es que el equipo pasa bueno o mal momento, pero se levanta rapidísimo. Y pasó la temporada pasada y esta temporada igual, que después de un golpe o dos golpes el equipo no se lamenta, el equipo sigue para adelante. Ante la adversidad el equipo da la cara y trata de ganar en cualquier sitio, y eso es una virtud muy buena que tenemos en este momento en la plantilla. Cuerpo técnico, todos, que la adversidad, el equipo no agacha la cabeza, sino que mira de frente la situación, la cara de la mejor manera posible. Nosotros estamos jugando en el Córdoba, no pensamos en nada más que no sea el partido del Córdoba. Todos los partidos son importantes, todos los partidos me dan 3 puntos, y nosotros la verdad que estamos mirando de lo que es el siguiente encuentro. Lo demás es estadística, es pasado, y nosotros nos sentimos muy, muy actualmente muy fuertes mentalmente, y lo que queremos ganar es el próximo viernes, nada más. Mira, sí, que la verdad que yo creo que en todas las jornadas me enfrento con el compañero. Ya llevo 10 temporadas aquí y todos los equipos tengo el compañero. Somos amigos antes de los 90 minutos, con todos, y los 90 minutos somos rivales, cada uno siempre defiende su camiseta a morir, y nosotros, no solo yo, sino la mayoría, sino mis compañeros, todos los equipos, creo que cuando pierde el árbitro pita, somos rivales y nadie se conoce. Son partidos, tanto como la primera vuelta que se dio, partidos trabados, partidos de segunda jugada, partidos muy, muy disputados. De que se ponga por delante va a tener mucho ganado. Ojalá que seamos nosotros, pero que va a ser un partido muy duro. Sí, la verdad que uno cuando puede ayudar desde adentro es bonito que el equipo gane. Pero como dije anteriormente, esta temporada pasamos muchas adversidades, y este año fue más que nunca una plantilla de equipo. Yo creo que a nivel de partido y de minutos estamos todos muy, muy parados.

pues bueno, ahora soy yo el que tiene que otra vez pelear por ganar un sitio. Pero la verdad que sí, es la primera vez desde que vino a Elche que está en esta situación de, en teoría, suplente. Sí, sí. Yo creo que todo el mundo al final pasa por esa situación. Temporada larga y al final, quieras o no, pues el tema de la rotación en la final siempre viene bien. Y bueno, lo hemos vivido. Creo que no hay ningún jugador de la plantilla que no haya estado en el banquillo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Samuel, que está jugando jornadas en el banquillo y ahora mismo pues está siendo, yo creo, uno de los mejores del equipo. O sea, yo creo que son cosas normales y que necesarios. Palabras con sentido, sin duda. Con sentido común de Eduardo Alcaraz, al que le preguntamos cómo está viendo pues los últimos resultados, la campaña en definitiva que está haciendo Elche. Buena pregunta. Sobre todo, porque es el contador, y cómo explicaba el hecho de que con, en teoría, debilitar la plantilla con la salida de futbolistas importantes, había cumplido con los mejores resultados del equipo. ¿Cómo se explicaba esa situación? No, lo comentamos de un poco de la situación. Estamos haciendo un campañón. Todos los problemas que tenemos, si el tema del cobro, si quitan a jugadores importantes, que lesiones, la de final es la última. Pues la verdad que con todos los problemas que estamos teniendo, pues prueba de ellos que estamos ahí, ¿no? Si ganamos contra Córdoba, pues estaremos más cerquita de lo que tiene que ser nuestro objetivo, que es quedar entre los primeros. Si conseguimos eso, pues estaremos contentos. Bueno, vamos a ver si se puede conseguir, porque se le preguntaba por el tema de los cobros. No han cobrado el total, han cobrado, digamos que siempre con la imagen, han cobrado, digamos que una parte importante de lo que son las mensualidades que se les adeudaban, pero se les debe otras cantidades que esperan cobrar. Bueno, seguimos peleando. No está todo solucionado. Y esperan que se solucione. Se va a arreglar todo en breve y lo van a pagar y pues sí, lo esperamos. Bueno, esperemos que sí, porque es importante que los jugadores se centren en el partido frente a Córdoba. ¿Qué Córdoba esperan? Bueno, creo que vienen de dos derrotas consecutivas, como que querrán ganar, vendrán motivados con los jugadores de derecha que vienen aquí, supongo con ganas de un poco de revancha, como es normal. Pero bueno, sobre todo que estamos en un buen momento y confío mucho en el equipo y espero que el viernes cuando me vaya a casa, pues de hecho tenga 44 puntos. Pataríamos a Granada, creo, y bueno, ya estaríamos un poquito más cerca del equipo. Nuestro principal objetivo, yo creo que dentro del vestuario, creo que son los últimos de 3 puntos. Eso yo creo que lo tenemos claro desde el principio. Pasa que bueno, ahora con los últimos resultados parece que la gente pues está animando un poco y está exigiendo quedar ahí arriba. Pero yo digo que el objetivo es los 53 y a partir de ahí si podemos quedar entre los primeros, yo creo que sería un premio para esta partida. Hombre, yo creo que cuando empiezas una liga con los objetivos, lo pueden decir, pero pues en transcurso de la liga, pues con todos los problemas que tienes, con salida de jugadores y eso, pues no creo que te puedan exigir muchas cosas, ¿no? Ellos te pueden exigir, claro que te pueden exigir, porque son los dueños, pero te digo que los poderes al final lo hacemos lo que podemos, o sea, no hay más. Si quedamos entre los primeros, pues bueno, para nosotros, digo, para mí sería un premio. Pues efectivamente, sobre todo viendo que en teoría y solo en teoría, porque la práctica no ha sido así, se ha debilitado la plantilla. Por cierto, la Peña del Gafarrons va a ofrecer, va a repartir 3.000 cachichumbos de esto, que es un aplauditorio de esto, para hacer ruido, para animar en los fondos. Y bueno, pues se trata efectivamente de animar y estar el próximo viernes con el equipo. Lo vamos a dejar aquí, son ya las 2. Gracias, saludos. Buenas tardes.